que le aplaste un carro, que le aplaste una bicicleta, rómpele una pata. Y si se muere, voy a estar riendo. Métele un cuchillo en su corazón, clávale un clavo en su cuerpo, que una termita gigante crezca en su ombligo, una avispa, una hormiga en su oreja, que penetre 9 veces en su cráneo el veneno, los 9 venenos de la culebra de 4 narices. Aviéntale a la mierda su ánima, que los gusanos coman su alma, coman su miembro, que se agrande su panza, que se atragante con un frijol. Dale, chorrillo, sécale su semen, hazle chiquita, chiquita su verga. Que no se vaya a escapar. Agárrenlo, mátenlo en su cama. Hechizo para matar al hombre infiel. Tonic Nivac. Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Graffiti 1. En un país donde se erige una estatua a la libertad, solo las estatuas son libres. Graffiti 2. En un país donde se entierra la revolución en los mausoleos, solo las momias son libres. Graffiti 3. En un país donde se crucifica a Dios, solo la tortura es libre. Graffiti 4. En un país donde ya no se habla la lengua de su tierra, solo los diccionarios son libres. Graffiti 5. En un país donde se hacen imágenes para reemplazar al fuego, solo la televisión es libre. Graffiti 6. En un país donde el petróleo envuelve a las aves marinas, solo los desinfectantes son libres. Graffiti 7. En un país donde se fotografían los últimos árboles, solo el recuerdo es libre. Graffiti 8. En un país donde se duda entre los niños y los perros, solo los collares son libres. Graffiti 9. En un país donde se coloca el honor en legión, solo los ejércitos son libres. Graffiti 10. En un país donde se echan piedras al amor, solo las piedras son libres. Graffiti 11. En un país donde se ponen máscaras sobre el rostro de las mujeres, solo las máscaras son libres. Graffiti 12. En un país donde se procede a hacer pruebas nucleares, solo la radioactividad es libre. Graffiti 13. En un país donde el pensamiento se somete a un sondeo, solo la tontería es libre. Graffiti 14. En un país donde se ordena a los pueblos en un museo del hombre, solo los museos son libres. Graffiti 15. En un país donde se encadena la utopía en los asilos, solo las camisas de fuerza son libres. Graffiti 16. En un país donde se reúne a 100.000 niños en un estadio, solo el estadio es libre. Graffiti 17. En un país donde se erigen más palacios de justicia, solo la mentira es libre. Graffiti 18. En un país donde se encierran los poetas en la cárcel, solo las cárceles son libres. Graffiti 19. Esto no es un poema. Son islas que inventan el mar. Esto no es un poema. Son islas que inventan el mar. Esto no es un poema, de Serge Pey. Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Bye. Con tanto inglés que tú sabías, Vito Manuel. Con tanto inglés, no sabe ahora decir ye. La americana te busca y tú le tienes que huir. Tu inglés era de Taiwán. De Taiwán y 1, 2, 3. Vito Manuel, tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés. Tú no sabes inglés. No te enamores más nunca, Vito Manuel, si no sabes inglés. Si no sabes inglés. Tú no sabes inglés. Nicolás Guillén. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presentó El sonido de la radio. Fuentes. Audios relativos al archivo personal de la maestra Margarita Castillo, Radio UNAM, y a la gestión de distribución de materiales radiofónicos realizada por la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe, RULAC, entre sus miembros. Interpretación de textos presentados en esta emisión por autoría de Tonik Nivak, Serge Pei y Nicolás Guillén. Margarita Castillo. Colaboradores: Betania Benítez, Julieta Espinosa y Jorge Covarrubias. Música: selección de autores varios de rock psicodélico, surf, campo Boyano y de Cochera. El sonido de la radio. El sonido de la radio. Es una producción de Arturo Jiménez. Para Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. El sonido de la radio. La señal universitaria.